Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de anime de Mateo. Por la de Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Hablar de hentai. ¿Cuál es hentai si has visto hasta que de plano te salieron ampollas, te arrancaste todos los pelos? ¿Cuáles no te gustaron? ¿Cuáles recomendarías? ¿Hubo algún hentai que en el lugar de excitarte te diera risa? Y bueno, ya que está en esto de moda de convertir los animes a live action, ¿a ti te gustaría que algún hentai en específico se volviera live action? Es decir, pasar toda esa sensacional deliciosura a muñequitas de carne y hueso. Y bueno, todo esto y mucho, mucho más. Obviamente aquí en Radio Raccoon, tu música anime. Como que se me quiere cerrar la garganta. No, lo dejaremos. Y bueno, por aquí ya vi que ya hay algunos que están ya llegando a saludarme. Draco Magno, Davidillo 12, Soraka Kurogami. Y bueno, vamos a hacer de este jueves sexy, ya saben, un jueves sexy delicioso y disfrutable. Así que vámonos con unas poquitas de canciones y yo regreso ya para entrar en el tema, chicos. No se vayan. Anime Animate está empezando. げもげ乳をもげもげプリリンポヨンもげもげポロロンプヨンもげまんまるちちち三角おっぱんロケットボーイ、うん、優しくいきなり微妙に連続チチチチおっぱいボインボインチチチチおっぱいボインボインもげもげもげもげチチをもげもげもげ乳をもげもげぽよよんパインもげもげパインポインもげしましまちちちお猿のおっぱいバズーカボイン今日も明日もとにかく毎日ちおーれちちちちおっぱいボインボインチチおっぱいボインボインもげもげもげもげチチをもげもげ待て待て 捕まえてごらん おっよしあそれ捕まえた いやすごいボインよ をもげもげもげもげ乳をもげもげ 君と出会ったのはただの偶然じゃないそれを今ここで誓いたい You and me Please be だからもしこの胸が道に迷う日には未来への扉を開いてほしい Yeah. goes. Right. Baby, make that and break down. Let's jump up, let's jump up. We gotta go higher, 지다의 가이에 모든 매달 we want it. Oh my god, everybody do it now. 써는 맘아 with me, show you how. Baby, it's my dream, but so do I, just your dream. Let me hear, can we lean, 그렇게 we already. Let's take off. Vamos a empezar con esto. Con esto de los gentais. Por aquí ya en el chat ya empezaron a poner un chorro de memes en comentarios sobre el tema del día de hoy, que es el gentai. Está por ejemplo el que dice: yo tenía una enfermedad, pero con el gentai me curé. ¡Aleluya, hermanos! ¡Alabada sea la paja! El gentai no es una hierba medicinal. Por acá, ¿qué dice este? Así que te gusta quedarte hasta tarde en el internet. ¿Qué siente ver exvideos.com antes de ir a dormir? Eh, Estuviste en Xvideos, a mí no me engañas. Hola, la Dichi, hola, Tamacoma 2. Luchos, ¿qué andas por aquí? Yo pensé que ibas a estar ocupadito. Hola, Alfiletomo, también por acá. Dracomagno, Davidillo, Soraka Kurogami, también de este lado está. Está Haruto Kirei, Anthony Tani, Luis Miguel Cela, Chocolate, El Cermontes, Daniel Torres, La Galletita. ¿Quién más? Por acá me faltan, yo sé que me faltan. Jesús Sushi Janeira. Y creo que ya son todos los que están. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema hermoso, divino, precioso, que es el hentai. Pues ustedes qué piensan, ¿cuál ha sido el mejor hentai de todo el mundo? ¿Cuáles son sus hentais favoritos? Hay hentais que no te cansas de ver, que vuelves a ver, como anime normal, obviamente con un desempeño mejor, porque la mayoría de los animes que ves, pues lo ves sentadito y relajado y ya, ¿no? Pero en el hentai tenemos algunas actividades extras, ¿no? Que no te indican en la cajita, pero bien que sabes. Y bueno, ¿cuáles también no te gustaron? ¿Cuáles no recomendarías? Porque definitivamente o te aburrieron mucho, o te fastidiaron, o quizá... incluso puede haber sido que en lugar de que te dieran como ese momento de placer, pues pudo haber sido que como que te hiciera un ataque de risa, pues porque también hay gente que no están como muy bien hechos y más bien te generan risa en lugar de otra cosa. No sé, ¿a ustedes les ha pasado que en lugar de disfrutar otro tipo de evento con el hentai, no sé, te dé risa o te pongas a llorar? O no sé. La trama también, por ejemplo, aquí dice Dracomagno, hay tramas. Bueno, que no me lo dice a mí, no sé ni por qué me metí, pero bueno. Hay tramas que son muy buenas, hay tramas que son definitivamente pésimas. Que si dices, no, por favor. También hubo algún hentai que en lugar de excitarte le dijimos que te diera risa. ¿Qué hentai te gustaría que pasara una live action? Es decir, que la chica y el muchacho se disfrazaran, no sé si todos los personajes, todos los actores se disfrazaran tal cual de animes, cosplayaran a los personajes de hentai y bueno, se hiciera la historia como debe, como lo marca el anime. No, nadie, ok. Bueno, pidan mi mínimo música, ya que no quieren hablar de hentai, cosa que es rara, pero está bien, cambiaremos de tema entonces. Uno de los que ya es como base del hentai es Black Bible. Hentai de por allá del 2000, sí, ¿no? Que originalmente se basó en un juego para la computadora. En el 2000 salió este juego para la computadora que se llamó Black Bible. Y bueno, la historia se centra en una reunión de brujas y un estudiante que encuentra un libro sobre magia negra y comienza a usarlo para sus propios fines. Sus propósitos personales. Y bueno, obviamente, poco después saldría, ahí entre el 2000, finales del 2000, principios del 2001, saldría este anime. ¡Oh, Dios! Bueno, el cual ha sacado como varias cosillas por ahí. Yo tengo entendido que originalmente son, el Black Label original tiene 6 episodios. Y de ahí, bueno, se han hecho como más capitulillos por ahí de repente. Faltaría saber qué tan buenos son. Anon 2825 dice, a mí no me gusta el hentai. Bueno, ok. Está bien, es válido. Hay gente que no le gusta el hentai. Es muy, muy, muy válido. Cada quien. Por acá están diciendo otros títulos, que se llama The Garden, Black Bible, ya lo habíamos dicho, Nozoki Ana, Tabu Mother Charming. Me suena que ese de Tabu Mother Charming ya lo he visto. No estoy segura, les he confesado miles de veces que soy malísima para acordarme de los nombres de los animes, de los hentais, pero sí me acuerdo de las tramas y son como. En fin, por acá, ¿qué más dicen? Vladichi dice, pues hentai, yo me leí Pisuhame y recién me di cuenta que habían animado el doujin. Lo malo es que el hentai tenía censura y el doujin es obviamente sin censura. Bueno, es válido, ¿qué podemos hacer, Ranon 2825? ¿Cómo le hacemos para que te guste? Bueno, pero ¿por qué no te gusta? ¿No te gusta porque es a veces un poco falso? ¿No te gusta porque no te interesa? No sé, ¿por qué no te gusta? Dice Subasanari, seré honesto, mi meta personal es dibujar un hentai. ¡Wow! Yo quiero ver eso cuando esté terminado, por favor. O cuando esté en proceso y tus ideas estén por ahí flotando. Yo quiero ver eso, Subasanari. ¿Qué onda con mi fondo? Pues es variable. Es variable, ando jugando un poquito con el fondo. Ando jugando con el fondo porque quería poner un fondo de, pues obviamente un poquito sexoso, pero encontré ese que escuchamos, que es así como bastante, bastante fuerte, bastante sexoso, y los otros que encontré eran así como que de película porno. Y era así como que demasiado diosito, no sé. No olvides cerrar Xvideos. ¿Qué creen que nunca he visto? Creo que Xvideos. Ahí sí fallo porque no me gusta ese tipo de cosas. Con personitas de carne y hueso no, me da mucha flojera. Me da mucha flojera. Prefiero las cosas así con dibujitos. Yo sí soy de las que... No, en definitiva, no me gustaría ver un live action de un hentai. O sea, tengo los hentais que me gustan, pero hay unos en los que de plano, sí, por favor, no lo hagan. Por acá dice Vladichi, y que hagan live action sería la de Pisuhame y Resort Boing. Ok. Claire ya llegó. Hola, Claire. Me imagino que Claire no ha visto hentai. Ella es niña buena y se porta bien. Hyperbird dice, mi momento ha llegado. ¿Te gustan las de carne y hueso? Sí me gustan las de carne y hueso. Pero ahorita hablamos de hentai. Sí. ¿Te gusta que eres una de carne y hueso? Ah, sí, el boss manea si mandan hentai por ahí, así que no lo hagan. Por ahí, aunque ustedes no lo crean, lo van a de metiche el boss, así que no... No publiquen hentai. Porque luego los banean. Dice la dicha, la Bisuhame es un chico de segundo grado, el cual le asignaron tomar fotos del anuario de las chicas de tercero. Pero aparte de ello, también tenía un secreto, el cual era que todas las chicas de la escuela también tienen que hacer su anuario sexual de cada... Que todas las chicas tienen que hacer un anuario sexual de cada una de ellas y adivinen quién se los ayuda a hacer. ¡Wow! Tengo que ver ese, Vladich, y me acabas de dar una buena idea para disfrutar este fin de semana. No sé si hay live action de hentai como tal. Yo no he visto de eso, pero sí me gustaría saber si existe. Y en todo caso, si... En todo caso, si como que sería lo más rico que nos gustaría ver en live action ahora de hentai. Uy, ya se fue que... Por acá Saraí dice... A ver, resulta que nadie ve hentai. Ah, nadie ve hentai en tierra de este mundo. No. Claire, no eres, ya no hay jueves de terror. Acuérdense que ya hay como varios programas en Radio Recuerden de jueves de terror. Y pues preferimos dejarle el terror a quien sabe expresar el terror. Por ahí, hay unos muy buenos que se dedican a hacer este trabajín de cosas de terror. Yo soy de las personas que cuenta cosas de terror y termino más asustada yo que ustedes. Entonces decidí hablar de algo que sí sé y dejarlo así como que ya. Alfijor, ok. Hola, Alfijor. Reinaldo Siagua. Ay, Dios, pues ya. Carlos Enrique Cervantes. Hey, saluditos para ellos. A ver, Saraí, ya que andas por ahí, ¿Has visto algún hentai? Es interesante ver si a las chicas también les gusta o no les gusta el hentai. Bueno, las chicas más normales que yo. Pero es interesante saber también la posibilidad de su imaginación, la posibilidad de sus cuestiones. Otro hentai, Tentacles and Witches, es una serie de 4 episodios de por allá del 2011. Ay, por allá del 2011. Y bueno, pues es un chico que espía a su profesora. Ella es una bruja. Y bueno, el chico es castigado y convertido en un monstruo con tentáculos. Y bueno, se lleva a cabo, pues ya saben, el típico sexo con tentáculos. Y no es como que la historia más complicada o rebuscada del mundo, pero es interesante. ¿Quién quiere espiar a su profesora y que lo convierta en un monstruo con 8 penes de tentáculos? Ok. Acá también dicen Ensai, o también llamada falsely accused, o falsamente acusado. Es un hentai de dos capítulos, algo muy breve, de aquellas fechas del 2004. Es algo ligero, algo delicado, no muy arriesgado, sencillito, por así decirlo. Pero pues ahí hay unos buenos y unos malos, no sé. A mí en lo personal no me gustan esos hentais que son de pocos capítulos, que son de dos capítulos o menos. No, es que son de menos de cuatro capítulos, no me gustan. ¿Por qué? Porque luego te dejan como que con muchas dudas, mi cerebro trabaja más de lo que debería a veces. Y es así como que, quiero saber qué más pasó. Quiero saber si se la metió a la otra, quiero saber si había otra posibilidad. Y ya no te dicen absolutamente nada de nada. Aquí al fijor dice, creo que el mejor hentai de la historia es Black Bible. Y sí, yo también creo, todavía. Vladichi dice, el hentai de Resort Boy es de las vacaciones de un maestro en la playa. Da el sueño, pero es estafado al llegar a esta. Y toma trabajo como ayudante de un hotel. Y bueno, pues como sabrán, después de ayudar a los visitantes que llegaban, ellas tendrían que recompensarlas de alguna manera. Y adivinen qué, no tiene censura. ¡Oye, está súper bien! Habré que buscar esas cosas. ¿Qué cosas, Vladichi? Dice Lighto, What's up, people? Ok, vamos a poner What's up, people. Acá está. Listo. Listo. ¿Qué? No le digo que el terror sea malo. Me gustan mucho las cosas de terror. Me asustan muchísimo. Soy muy, muy sensible a esas cosas de terror. Pero, pues, o sea, siento que para narrarlas me asusto más yo que ustedes. Y entonces prefiero que alguien que sepa se dedique más como a ese tipo de cosas. Y ya. Nos evitamos la bronca de estar haciendo ridículos. Sí, no, como que. No. Ajá. No, aquí en Racuán hay muy buenos programas de terror. Pues ya, con eso basta, ¿no? Como que tantos programas dedicándose a lo mismo fastidia luego. Draco Magno dice, Umas Chan, esos donde apoyas a los protas y uno muere y la otra se la co. Ah, sí. Sí, luego ese es así como que. Pero bueno, mínimo cogí. ¿No? Pero es que no, pues ya está bien. Está bien. Hoy no es tema de terror, hoy es hentai. Hentai, a ver, repite conmigo, Lighto, hentai. Hentai. No hay más. Ya, adiós al jueves de terror, ya se acabaron desde hace como, ¿qué? Tres fines de semana, no, tres jueves o algo así. Otro hentai que quizás ustedes ya vieron, si no por ahí también se los recomiendo. Es Jackin, ¿cómo se dice esto? Jackin Yoto. O en inglés es Night Shift Nurses. Y bueno, este es un hentai largo, tiene 10 episodios. Sí, imagínense, 10 episodios. Sí. Habiendo animes tan largos como de 700, 800 episodios, hentai de 10 episodios, ya es así como, ¡ah, está enorme! Pero bueno, este es de por allá de el 2000, terminó por allá del 2004 más o menos. Mande, por acá me hablaron. Mande, mande. Ah, hola, Laito. Bueno, esta es la historia de un ginecólogo sádico. Y bueno, contiene cosas bastante, bastante interesantes. Es complicado. Pues es que es imagínense ese juego entre un ginecólogo sádico y un montón de enfermeras que, bueno, a veces entre que sí y entre que no. Y pues suceden cosas extrañas. Finalmente están. Tienen la posibilidad de tinas, tienen la posibilidad de lugares de enfermería y cosas así. Genial. Obviamente todo con las criaturitas enfermeras, que son obviamente ultra tiernas, ultra sensuales, con sus caderas súper bien hechas, sus boobies súper bien acá y así. ¿Qué? ¿Un live action de Evangelion? ¿Quién es? ¡Ah, es Chaos! ¡Qué espanto! Dice Sarai, Zetai Yunsukosei Kusukuri Kyokashou. ¡Órale! Déjame copio el nombre. ¡Ay, Dios! Déjame copio el nombre y lo busco. Me suena. Me suena. O sea, porque además sí es gentai. ¡Ah! ¡Ya! No lo he visto, pero bueno, vi como un mini. Algo sobre eso, pero no lo vi como tal. O sea, vi. Se puede llamar como un tráiler de ese, pero no lo he visto. ¡Oh! ¡Ya llevo tres! ¿Tomaron lista? ¡Ya llevo tres! Dice Lady Chi, pero prefiero leer doujins. Hay algunos muy buenos y otros muy sad. ¡Ay! Ok, o sea, refiere a la trama. Sí, Saraí. Ok. Pues bueno, vámonos con un poquito de musiquilla. Vámonos con musiquilla. Y nosotros seguimos hablando de hentais. ¿Qué hentais has visto? Compárteme, quiero hacer mi lista para. Acuérdense que ya vienen las vacaciones. Vienen vacaciones de diciembre. En algo tengo que ocuparme en las noches. Así que necesito hacer una lista de los hentais que voy a ver. Así que quiero una lista hecha por ustedes. Así que recomiéndenme su mejor hentai. ¡El mejor hentai! Y ya, yo les digo después. Sí me gustó, ¿no? Sí sirvió, ¿no? Pero bueno, díganme ahí. Este hentai es muy bueno. Y ya, ¿va? Así, vámonos con un poquito de musiquita. Acuérdense de hacerme sus pedidos a @umachan. Si están en el chat, en Facebook, bueno, directamente a mí. O si están por acá en WhatsApp, pues ya díganme. ¿Viste un maestro? Y ya yo les hago todo caso del mundo, ya saben que sí. Y ahora sí. Música, por favor. Yo regreso, chicos. No se vayan. く心の中へ広く深く物語のような星の雫その中に遅い線路を築く時間とともに時代は動く流れる星は静かに動く目を閉じて耳を澄ませば G.O.O. Divine 大空いっぱいの白黒写真なびくマフラー白い池少しでも近づきたくてあの高台まで駆け足で重たい望遠鏡を取り出すとレンズはみ出したスターダスト時間を奪われた時間時代を超えてくるロマン放て光待てすぐしっかり今時を超え誰かに届くまで 栄光の光はこの向こうに君たちの作ったストーリー見上げた夜空の星たちの光西への思いに開花した声色褪せろもらったのキラリヒロミ誰かの叫び風に思いを月に願いを力あう限り生きてくの今日も僕らの想いもずっと誰かの胸に光り続けようあの星のように 上げた小さな光 大きな光 虚空超えてやいや 全ての輝きが一つとなりや 作り出す物語 天 を 結ぶ星座のお表に 誰かにとって僕らも綺麗な絵描けてたらいいね見上げてごらんよ ほら冬のダイヤモンド緩やかな天の川すぐ勇気取り戻せるから 放て光曲げずにしっかり今時を超え誰かに届くまで 栄光の光はこの向こうに君たちの作っていくストーリー声色褪せろもらったぞキラリヒロミ誰かの叫び風に思いも月に願いも力ある限り生きてくんだ今日も僕らの想いもいつか誰かの胸に光り続けようあの星のように 空は地を進まずに行こうそう海の向こう今生まれる時計語りに満ちる星は照らす何の音見出し抜くは繰り返すは空中等の一瞬でもいいよ少しの夢を思い浮き去る定まりなく時を超えて描き出す 物語は心の中で続いているあの日の君はいつか容疑者に乗って 痛みの壊れてく記憶どすな芽生えた思いまでねえこんなに焼けなく消えてしまうの Obsessed on the limit to touch Ready for your touch 二度と何もなくさぬように私を忘れて初めて Mr. No one give up on life This and that's the end 日々を砕くこの悲しみがいつか終わりますように When now I'll stay off My time is spinning around Your deep down cries I'm on a part time in And I'm a risk Am I というのはなさそうまでどんなまでなぜあなたへも切なさ溺れてしまうの I miss you here On over cloud of ice Searching for a change of day どこか消えたあのぬくもりを追いかけ続けて見失う 彼も張り切り暴走振るべきに冷えて闘争この身から出るね闘争だそうだ無駄ピザ誰も待ちで闘争で見せかけたなんと絶景の俺じゃねえじゃんまだボケするはずだこの場所は何だしまだゲットラサセスネロネロネロドラゴンドラゴン It's gonna kill my skin It's gonna kill my sweat It's gonna kill it for me 違う幅合わない呼吸でも君 Y bueno, ya regresé. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Por acá ya, de verdad que estoy haciendo mi lista, ¿eh? Al rato se las voy a presumir en Facebook. Ya tengo Pizu Hammer, Resort Point, Zeta Yoshu, Kyousei, Kusukuri, Kyoukashoul. También me dijeron Futabol. Así que sí estoy haciendo mi lista. Sí estoy haciendo mi lista. Y pues seguimos aquí con esto de los hentais. Por acá me castigan poniéndome. Me mandan el link del video de la canción. Y me dice. El video ya no se puede ver, la música ya no se puede escuchar. El video está censurado. Ok, pero ya estoy cumpliendo. Lo estoy buscando por otro lado. Pero ahí está, ahí estoy. Ok, sigamos con... ¿Con qué? Ah, sí, otro hentai. Que por cierto, me tardé en pasar, puse, la verdad es que sí puse como un chorro de música. ¿Por qué? Porque tenía la procesión. Mis vecinos tienen una virgen aquí en los condominios. Y pues tenía que esperar a que pasara la procesión de la virgen cuando la van cargando y van cartando y no sé qué. Y pues no podía hablar así como explayarme y hablar de esto mientras ellos van pasando. Es como un poquito de... pues no, como que no está tan bien, ¿no? Dice... que Paco Julián dice, aquí me reporto, sí. Jueves de la Superhuma, gracias por otro jueves de transmisión. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Pues saludos hasta Buenos Aires, Argentina. A ti, Paco, y a todos los que nos escuchen hasta allá. Que además sí está como lejitos, pero ahí va el saludo despacio quizá, pero ahí va. Sí la encontré. Ay Dios, sí la encontré. Lo que sea de cada quien, sí lo encontré. Y así, estábamos en esto del... ay Dios. En esto de los hentais. ¿Qué es Weber? No, Weber. O en inglés también llamado Behind Closed Doors. Que esta yo no la he visto. Me dijeron que está buena. Y la verdad es que yo vi una que se llama Behind the Closed Door. O no, esta se llama así, Behind the Closed Door. Y la otra era, ¿cómo era la otra? Sí. Pero yo la encontré con otro nombre, no con el nombre de Weber, sino con otro nombre. Y en inglés era Behind the Closed Doors. Y bueno, finalmente es una mansión y obviamente un hombre. Y resulta ser que detrás de cada puerta hay de la mansión, porque son un chorro de puertas, está diferentes mujeres dispuestas a complacerlo a él en distintas partes. Ya saben, la que es sádica, la que es ¿cómo se dice esto? Sumisa, no sé, y así como distintas cosas. No les quiero spoilerear nada, pero está bastante interesante, está bastante buena. Esa sí se la recomiendo, está un poquito chistosilla por ahí, alguna que otra cosilla por ahí, pero todo bien. Ah, por acá, ¿qué más dicen? ¿Qué? La censura tiene... Bueno, donde yo la vi, no tenía censura. Además, creo que se los vi en Hentai ID. O ID Hentai, no me acuerdo. Y cuando yo la vi, no tenía censura. Por eso de que luego les preocupa que el gansito Marinela, pues no... No se sienta a gusto por eso de la censura. Pero está bastante buena, bastante buena. Hablan de mí, no entiendo por qué hablan de mí. Ahora les pregunto las capitales de América. No, hombre, si yo ni me las sé. Me sé muy pocas capitales. Soy terrible para la geografía, pero terrible. Es más, soy tan mal en la geografía y en eso de las ubicaciones geográficas que incluso Wikimogo me dice que yo soy como la versión femenina de Ryoga. Sí, es como triste, pero es verdad, de verdad que sí me pierdo. También por eso no te puedo decir que es más cerca de qué, porque yo me pierdo, de verdad me pierdo. Me pierdo muchísimo. Hubo una ocasión en la que salí, fíjense. Yo vivo en una calle muy peculiar. ¿Por qué? Porque al principio de la calle está la carretera. Y al principio de la calle hay un establo de caballos. Que de hecho nada más es la... ¿cómo se dice? La estructura, porque los caballos, casi nunca hay caballos ahí, entonces nada más está la estructura. Pero es como muy fácil de encontrar, ¿sabes? Es esa cosa. Y una vez salí, porque tenía ganas de salir a caminar, estaba haciendo muchísimo frío en mi casa, porque en mi casa no sé por qué, pero se convierte en congelador. Y afuera estaba el solecito así rico, no caliente, pero sí rico, tibiecito. Y entonces dije, voy a salir a caminar. Y salí a caminar. Y según yo, caminé casi todo hacia arriba. Porque dije, bueno, cuando tenga que regresar voy a caminar todo hacia abajo. Y de repente me encontré que estaba en sepa Dios dónde. Y tuve que pedirle a un taxista que me regresara a mi casa. Porque no supe cómo regresar. Y así pasó. Así que no, soy muy mala. Ah, Subasanari nos debe packs. Ey, ¿qué pasó con esos packs, Subasanari? Sí, yo soy igual, aquí dice Chacacán. Jajaja, Ryoga, el eterno perdido. Soy igual se los juro. Por acá habla Dichi, dice Koihime, Dai Jakyu, de Shina Buster, Front Innocent, Angel Core. ¡Ah, Angel Core es muy bueno! De ese sí me acuerdo. Es muy bueno. Bueno, a mí me gustó Angel Core. Maple Course. Sí, hay varias de censura. Si no, también buscar en distintas páginas también ayuda. Digo, dependiendo de la página donde entras, están o a veces sino con censura. Y pues ya. Por acá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál otro? Dirty Night, pero ese nada más es un episodio y me desespera que solo sea un solo episodio. Pero bueno. No recuerdo el nombre del... del que vi hace poco. Pero sí, por cierto que sí he visto, por ahí pusieron el de Embo o Taboo Charming Mother. Y sí lo vi, sí lo he visto, me gustó, sí estuvo como bastante... bastante interesante. Por ahí dicen que hay más de un porque hay versión, volumen 1 y volumen 2, ¿no? De Taboo Charming Mother. No sé si los vi completos o si nada más vi uno. Pero sí lo vi. Oh, sí lo vi. Sí, es como chistoso. ¿Cuál otro? A ver. Venga, ¿cuál otro se sabe? ¿Qué es Fela Pure? Fela Pure. Estaba viendo uno, la vez pasada, que no recuerdo el nombre. Igual ustedes sí saben cuál es, porque yo no recuerdo el nombre. Pero hay uno que estaba viendo de... son unas chicas estudiantes que como que son, ya saben, la chica delicadita, la enfermera, una que es súper estudiosa. Y así son como diferentes chicas y se ven las diferentes relaciones íntimas que tienen en el colegio. Uno que tiene mucho antojo de una chica y total se la viola. O sea, sí, es así como, pero todo en una escuela, todo dentro de una escuela. Y obviamente cada capítulo va dedicado a una chica diferente y después pasan como, yo creo que son como 5 o 6 chicas y luego continúan. Porque la historia, lo que seguía de la historia de la primera, ¿qué fue lo que pasó? Sí, y todo va circulando. Yo creo que eran como 13 capítulos, no sé. No lo terminé de ver, por ahí lo de tener. Pero sí fue como, ¡órale! Dice Uma-chan, dice Tsubasa Nari. Natsumushi Molester. ¿Es hentai? Es el hentai que más he visto. Me encanta la animación, hablo de la primera OVA. Y es una chica que se encarga de molestar a los hombres en el tren haciendo parecer ellos los pervertidos, pero luego resulta ser ella. Y pues le dieron una cucharada de su propia medicina en el segundo OVA. Pues sobre otra chica es el OVA tipo violación en el tren. Pero para ser gente está excelente la animación, te lo recomiendo mucho. Que también está siempre visto como son 7 OVAs. Onichichi es tras la ida de la madre, una de las hijas comienza a meterse con el padre y la otra le sigue. Pero el papá Love tiene la misma trama, pero ahí depende de los personajes. La última ova está genial. El hentai que me dio risa fue Tsukubo, la cual abusa de todos los hombres en el pueblo y les seca hasta que encuentra a un niño, pero el niño se convierte en adulto. Y ella pone, ¿cómo no puede ser, what the fuck? Y pues me gusta el porno de los japoneses, no live action. La única que pasaría a muñeca de carne y hueso sería a María Cadavezana. Pero ella no es hentai, ok. Yo vi en algún momento una bueno, de familia suelo ver bastante. No sé por qué, pero son como los que más salen y los que... No sé, pero sale. O sea, cuando yo busco buenos hentais, me salen una lista de hentais. Y son como muchos familiares, no sé por qué. No sé por qué, pero sí me divierte, sí, están ricos, no puedo decir que no, sí están ricos. Algunos luego así como que, oh por Dios, ¿por qué estoy viendo esto? Y así. Pero aquí los voy a anotar, aquí, a ver. Ay, ¿dónde? Ay, ya perdí la pluma. Señora pluma, acá está, ya la encontré. Aquí tenemos como la lista perfecta, Nos quedamos, aquí está, ¿qué? Natsumushi. Papá. Aquí, bueno, del que me dio el nombre fue Natsumushi. Pero lo demás me pongo a buscarlo después. Body transfer, ok, eso suena interesante. ¿El scam qué dice? Está bien, what the fuck, todos cambian de cuerpo, pero todos tienen... tienen sexo con todos dentro de la reliquia del espejo. Está muy raro. Ok. Body transfer. Ok. Y estoy haciendo mi lista para relajarme en diciembre. Chocolatoso dice: Uma-chan, buenas noches. Me aclarás que yo casi no he visto muchos hentais, como apenas unos 4 o 5. Eso es mejor cuando apenas empiezas a ver 4 o 5. ¿Sabes por qué, Chocolatoso? Resulta que tienes la mente como más abierta, como más dispuesta a ver otras cosas. Y eres más crítico, sabes si sí o si no. Y es como interesante esa parte. ¡Ah! A ver, esperen. Ay, Dios. Ok. Ya, perdón. Ahora sí. ¿Pero cuáles son los que has visto, Chocolatoso? Ni Anónimo se va. Ok. Adiós, ni Anónimo. Cuídate. Pobre Gansito Marinela. ¿Por acá qué dicen? Paco Julián se hizo su tarea, Claire. Y dice: Argentina, Buenos Aires, Perú, Lima, Chile, Santiago de Chile, Bolivia, Sucre, Brasil, Brasilia, Colombia, Bogotá, Ecuador, Quito, Venezuela, Caracas. Él sí se la sabe. Paco Julián es todo un chico geólogo y así. Opening 1 de Jimmy, claro que sí. Listo, ahora sí. Vámonos con un poquito de música. Sí, ahora sí. Vámonos con un poquito de música. Y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Animate. Seguimos aquí con hentais y cosas pervertidas. Y ¿qué tanto haces mientras miras un hentai? Cuéntamelo todo. No se vayan, chicos, continuamos. 秘密いつか聞かせてよ。伸ばしてて触れることは誰もできない。君が隠してる世界僕に見させてよ。聞かせるよ。歩み寄る偽りの影、君は知らない。芽生えた記憶を絡む必然の棘で守りたい思い出。ただ立ち向かって解くその絆、何度だって助けるって揺るぎはしないよ。真実はどこへ消えた。たとえ世界を敵に回したとしても、信じて僕だけ未来も消していけない。迷いはないから、シナリオを壊して抗うんだ。 好きだったら顔で私って言ってやんの。さあまあ見ろ。 騙してたのか。小銃からも見つかってくる。 騙される方が悪いんだ。 しても信じて差し出す手のひら、 ずっと守るって約束したから 答えは届いた。結んだ運命、この手の中繰り返された答えだとしても、

ese. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Mi gargantita como que... ¡Ah! ¡Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam! Por acá. ¿Qué dice Mochan? ¿Para qué lees bien mi Biblia? ¡Agua! No me acuerdo bien los nombres, pero de que los he visto ha sido... ese del chico que detenía el tiempo con un reloj para poder vengarse de su padre, director de una escuela para mujeres. ¡Ah! ¡Sí lo vi! Sí lo vi, chocolate. Ese sí lo vi. Sí, es de un chico que tiene, se encuentra un reloj mágico. Y su papá es el director de la escuela y lo trata muy mal. Y entonces en venganza viola a todas las chicas, pues de la escuela, pero además también le da violín a las chicas más importantes del colegio. Y wow, sí, es como... Sí, no recuerdo cómo se llama, pero sí está como... ¿Qué onda? Dice, ¿qué? Matsuki Happening, me vi otro que creo que es el mismo prota, pero con ese pintado que cubre los ojos, pero aquí era Castaña, si no mal recuerdo, donde encuentran a sus hermanos, algo le hace como quedar como un sucio lolicón, por muy mal entendido, sus hermanos deciden hacer algo para que dejen de gustarle a las mujeres mayores. Otro también de ese, sí creo que me vi uno o dos capítulos en donde hay una supuesta plaga o enfermedad. No sé bien, pero son como unas chicas y o también hombres que violan discriminadamente a cualquier mejor persona de la ciudad. Más o menos eran así, de los que me acuerdo. Oh, ese del chico que detiene el tiempo, sí me acuerdo. Y era como intenso, no sé. Sí. Yay, the beats. Y por acá, Paco Julián. Clay dijo que les preguntáramos las capitales y eso. Y Paco Julián lleva un buen rato aquí contándome las capitales y todo. De España, Madrid, Italia, Roma, Francia, París, Portugal, Lisboa, Holanda, Amsterdam, Rusia, Moscú, Polonia, Varsovia, Turquía, Ankara, Finlandia, Helsinki, Grecia, Atenas, Alemania, Berlín, Ucrania, Kiev, Bélgica, Bruselas. No, bueno. No, tiene pues un buen. Sí, no, como que wow. Yo soy malísima para eso de la geografía. Lo único que sí me acuerdo era que mi maestra de geografía de la secundaria estaba buenísima. Es lo único que le puse atención. Adiós. Y si dicen algún título de hentai, a ver si lo conocemos. Pues ya dije varios. A ver, Dark Love. Discipline. ¿Qué otro? Pam pam pam pam pam pam. Fela Pure. ¿Este qué es qué? Kanjo X. Kanojo X. No sé, ¿qué otros? Mándeme. Uma-chan Guken de Yikan. Guken de Yikan, yo tomaré ese que es el que detiene el tiempo. Ah, ¿ven? Aquí Lucho dice, yo detengo el tiempo y ya después vemos qué pasa. ¿Qué? Pecoro. Paradada. ¿Qué harían si pudieran detener el tiempo? Dios mío. ¿Murió la radio o mi plan se acabó? ¡Acá seguimos! A ver, Discipline, ya había dicho Discipline, ¿no? Ah, pues aquí siguen siendo estos. Ah, acá hay otro. Es Etsaruki no Tanae. Etsaruki no Tanae. ¿No luchas tampoco? Dice Diego Coroneco, Uma-chan, ¿me pueden recomendar un hentai que sea colegial y suculento? A ver, chicos. Un hentai, ¿hentai qué? ¿De colegialas? Hentais colegiales. Sí, colegial. ¡Ey! No, pues es que los el problema de no recordar títulos de hentais, eso es como porque no me acuerdo de ese tipo de cosas. ¡Paco, ya! ¡Ya, Paco! Mejor dime cuál. Oye, Saraí, ¿cómo que colegialas? No, dijimos hentai colegial. Es que no me acuerdo cómo se llama el que estaba viendo. Donde el protagonista trabaja en una tienda en donde se pueden leer mangas o rentar videojuegos, no recuerdo bien, pero el nombre trabajando en negocios, así que ya te imaginarás lo que sucede. Chocolate se dice, ya me acordé otros, Dropout y Fechicano. Fancy Teacher, yo supongo que ese que dice Vladichi tiene algo que ver con cosas colegiales, ¿no? Vladichi. A ver, vamos a poner aquí, dice Dropout, Fechicano. No. Fechicano y Panty Teacher. Ay, me dejaré esto. Nada, ahora termina de contarme para qué quieres. ¿Para qué quieres, chicas? ¿Para qué quieres colegiar las cochinotas? After Class Lesson. Ese también es de este colegial. Discipline, ya había dicho Discipline. Ya va tres veces que lo digo. Discipline. Profesor Shino's Classes in Seduction. A ver, búscalo. Profesor Shino's Classes in Seduction. Ok. Por ahí habían dicho también Maple Colors. Según yo también es como... Ah, ya ven, el que dijo The Panty Teacher es de una profesora que es chantajeada. ¿Eh? ¿Eh? Un clásico de colegialas es Immoral Sisters. Immoral Sisters, claro. Dice, colegial no recuerdo el nombre, pero trata de un maestro que lo contratan para disciplinar a alumnas de un colegio femenino y pues ya imaginarás como las medidas que usa. Ah... ¿Ya escuchaste, Kuroneko? Ahí hay varios. A ver, Facu, ya que te aventaste las ciento y pelos mil capitales, ahora dime tu hentai favorito. Dice Lucho, resultados de la búsqueda. Hatsu Inui de Animation, un clásico, ok. Bondage. Magical Canal. Y... Machan, recuerdo uno de un tipo pelirrojo del mismo tipo de peinado que cubre los ojos, pero en una época más medieval. Y la fantasía era que cumple ciertos trabajos en donde uno tiene que vencer a una sucubo que deja secos a los hombres y mueren a causa de eso en una noche. Una noche él es visitado por ella y le hace cosas, pero al parecer él es demasiado resistente y no lo logra dejar seco, quedando ella cansada. Y pues ahora por eso ella lo acompaña en sus aventuras. Creo que era así. Me suena. Así la trama sí me suena. Sí. ¡Me suena! Sí, pero no me acuerdo. Sale y dice, Machan, ya no puedo decir más. Dime todo lo que quieras. ¿Qué pasó, Diego? Claro, que Julia, yo me estaba emocionando con las capitales, pues sí nos dimos cuenta, o por lo menos yo me di cuenta. Por acá, nos llega información. Satoshi Urushihara. AF3, Frantic, Frustrated and Female. Ese lo vi muy poco, F3. Y realmente me costó mucho trabajo encontrarlo. Lo encontrás como partes muy pequeñas. Si alguien encuentra F3, por favor, pásemelo. Porque no lo he terminado de ver. Blue Girl. Simon Hentai. Urutsuki Doji. Ahí están. Unos buenos hentai. Los vamos a anotar en la lista. ¿Por acá qué? Uma-chan, Pelaham Ellipse, órale. Thank you. Ah, se llama F3. Ay, Dios. Es F3 Frantic, Frustrated and Female. Es F3. También Toshi de Setsu Series. La la la la la la la la la. Este, ¿qué? Ah, Nurse Me, aquí dice Facu Julián. No es mi favorito, pero es uno muy famoso, Bible Black. Y Nurse Me es otro. Ume-chan, ¿cuáles son tus hentais preferidos? Es que tengo varios, pero ya les dije que no me acuerdo de los nombres. Y ese es el problema. Uno de los que les dije fue este de... Este... ¿Qué? Behind Closed Doors. Ese era muy bueno. Office Lingerie, ese me encanta, de verdad que me encanta. Pero para mi punto de vista le hacen falta como unas por ahí. Dice Vladichi, creo que Foxy Nudes ya lo han visto todos, pero aún así... No, ¿qué fue? Pero no es... Así se recomienda, la prota es una mate de risa. Ok, vamos a ponerlo. Yo no lo he visto, así que no cuento como que todos. Ya habíamos dicho Toshi de Densu Series. Kojin Taxi. Por acá, ya ves, aquí dice Facu Julián, dice Claire que sí te sabes la capital, es que muy bien, que tú muy bien. Aprobado, dice aquí la maestra de geografía, Claire. Ah, no, 1192, dice Ume-chan, Frantic, Frustrated and Female. Sí, así es. Así merito. ¿Qué dice por acá? ¿Qué hentai, Foxy? ¿Qué? Foxy Nudes se escribe. Foxy Nudes. Así, Nudes. Como nubes, pero con D. De dedo. Ay, ¿qué más? Ok, ya. Vi uno, ahorita me estaba acordando, estaba tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo tampoco del nombre. Y es de una, y creo que ya habíamos dicho este hentai, pero es de una de una chica que se convierte como en, ya saben, esta chica mágica, power girl. Pero tiene un ángel que le ayuda como a transformarse, pero para poder obtener poder y transformarse o hacer poderes, necesita tener sexo y distintos tipos de sexo, ya sea tipo sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, depende de lo que, o una combinación de estos para poder tener distintos poderes. Y pues obviamente su novio se la pasa apoyándola súper bien. A su vez, está como la contraparte, que es la chica que rechazó a este muchacho, que se convirtió como en diablito. Y obviamente, pues como ella nunca gana, siempre la están castigando, siempre la están sometiendo. El diablito que tiene como de amigo, siempre la está castigando porque no logra los objetivos y así. Eso es como muy chistoso. ¡Qué buen chiste! Por acá me pone Diego Coroneco. Una chica suculenta dice, te haré una rosa. Y por acá Vladimir Putin dice, con esas boobies hazme una Unión Soviética. Ay, es un chiste muy ñoño, pero muy bueno. ¿Por acá qué? ¿Hay pedido? El que quieras. Sí, Sarai dice, solo Hanabira y Kutsuke y Wizardgear and Beatles. Y ya, mucha gente hay por hoy. Uy, Sarai. Sí, aún hay espacio, aprovechen porque ya casi me voy ahora a momento de música. Y pues después de eso regreso para irme, despedirme y ya. Ay, me duelen las piernas. Órale, esta está como... esta sí me gustó. Suena bastante bien al chile, como... De este nano, de este lado, Anon 1192 me acaba de hacer la vida. Por acá me dice el McAfee, no entres, no es seguro, porque tienes que ver esto. Es que le di clic al link. Ay, Dios, unas por otras. Demonios. Está bien. Dice que... Uma Chan, please pedido ending de Prison School, ¿ok? Y acá otro, ok. Bueno, pues vámonos a musiquilla y chicos, yo regreso para cerrar el programa. Ya se nos acabó la plática de hentai tan rica y suculenta que estaba. Hasta ganas me dieron de ver más hentai. Vámonos, yo regreso, chicos, no se vayan. 踏ん張ってバカ野郎って吠えてみせる。さっきより少しは強くなれそうだ。不可抗力で不甲斐ない、単純なまま精一杯。それでも俺たちもまあ素敵だろう。青春は

しなも派手な飾りもいらないから、食卓箱も昨日の椅子も不安な汗も添えて、ねえいらない何も凍った味付けも洒落た盛り付けもいらないから、涙の味はもう消化化しても、最後にいつも canción. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Y pues ya se nos acabó este jueves sexy de hentai y cosas super deliciosas, pero el martes estaré aquí, el martes 13, a ver cómo nos va. Y pues ya. El jueves no estoy segura porque vienen las fechas de comidas de empresas y vienen muchas cosas. Pero pues voy a hacer el intento de reponerles el programa, a ver cuándo puedo. Sí, antes de irme les recuerdo que ya voy a mandar las postales, así que si usted, señor joven, señorita, muchachón, sexy, ¿quieres su postal de Navidad, de Año Nuevo? Quizás no le quieres de Navidad, de Año Nuevo, quizás no crees en la Navidad, mejor me escribes y me dicen, Uma, yo no quiero la postal, yo quiero la postal, pero no creo en la Navidad, y entonces te mandaré una postalita así sencillita, bonita, nada que ver con la Navidad, pero obviamente estas postales son hechas, bueno, estas tarjetitas son hechas por mí, por mis manitas, cada una es diferente, no hay ninguna repetida, son todas muy bonitas, manuales. Y si ustedes la quieren, bueno, nada más mándenme su dirección postal, de dónde viven, cuál es la calle, la casa, además el número, todo eso, país, todo eso, a mi correo electrónico, que es ummanexus@gmail.com, o directamente a mí aquí en Facebook. Y pues ya apúrense, porque ya casi las mando, ya casi están todas, entonces ya casi las mando. ¿Qué? ¿Qué? Ok, acá no sé qué me mandaron. No sé qué es eso. Algo me mandaron y no sé qué es. Ahí tengo yaoi. Pero no me gusta ese tipo de yaoi. Cuando el desayuno con Uma, pues en cuanto alguien me diga, Uma, voy a hacerte el desayuno y platicamos y así, pues no sé, cuando ustedes me digan, tengo tiempo y vamos a enlazarnos y así vía Skype y todo esto, pues ya vemos. Va, Bambi, aunque ustedes desayunan y yo muero de inanición, yo no desayuno mientras hago el programa. Muy raro que yo haga eso. En fin. Ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Ah, ya me acordé qué más les quería decir. ¿Ven cómo no me puedo terminar de despedir? Estoy pensando en lo del WhatsApp. Aún no estoy segura. Ya les había dicho que no estaba segura. Aún no estoy segura. Van 7 personas, de las cuales 3 no conozco. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas y 3 que no conozco. Pero quieren que haga el grupo de WhatsApp. Si usted quiere que haga el grupo de WhatsApp, déjenmelo saber, porque estoy haciendo también una listita para saber quiénes son los posibles que entran y quiénes no. Y pues ya. pues ya vamos a ver si antes de que termine la próxima semana lo empezamos. Ya veremos. Y ahora sí, si ven una loca de cabello azul con rosa y labios rojos, seguramente soy yo aquí, sí que por favor salúdenme. Los quiero mucho, ya es fin de semana, chicos, disfruten y pues descansen si pueden. Los quiero mucho, nos escuchamos después. ¡Chai! Thank you.